en Guadalajara, háganmelo saber, mándenmelo a mi Messenger. Son exactamente las 6:05 de la tarde y estamos transmitiendo desde la plataforma de racunaradio.com, donde también está la sección de consume local con tus bandas favoritas locales que por ahí vamos a tener en el trayecto del camino. Y también para recomendarles y recordarles que el próximo jueves vamos a tener invitado. Todos los que vengan de Semana Santa de allá del mar, absténganse de venir a visitarme. No los quiero ni bronceados, ni con arena, ni llorando de que, ¡ay, es que me dio COVID! Porque la verdad es que ni los voy a pelar. Pero bueno, banda, estamos una vez más aquí en una tercera transmisión de La Hora del Greñas. ¿Sí es una tercera? Entonces, sí. Sí, una tercera, ¿verdad? Estamos en una tercera transmisión con nuestro amigo David Cabina, que está en los controles y que también va a estar próximamente el programa de Roger Vega, después del mío, que se llama El Conejo y su Amigo en la Luna. Y recordarles que también aquí en Arcadia Fusión Cultural tenemos bebidas y alimentos para que se vengan y se venten unas pizzas, se venten unos baguettes, unas carnes frías, para que se venten una cervecita, no sé, X. Tenemos un extenso menú, vengan, disfrútenlo, gócenlo, saboreenlo, tráiganse a su novia, a su novio, tráiganse a esas personas que les encantaría con quienes estar aquí y compartir un rato. Conozcan el espacio, la verdad es que está muy chido. Vale la pena tomarse. ¡Ay, me agarré el sueño! Es que son las 3 de la tarde y deberíamos estar en el mar. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, David? ¿A poco no deberíamos estar en el mar? Todos. ¿Verdad? Pues bueno, mis vamos amigos, en esta tercera edición de Lo del Greñas, hoy vamos a estar poniendo música de consumo local. Vamos a platicar un poquito de lo que vienen siendo, pues ahora sí que las empanadas. Vénganse, no sé por qué nada más en Jueves Santo y en Viernes Santo hay empanadas aquí en lo que viene siendo en todo Guadalajara. Sí las hacen las panaderías entre semana, pero no como hoy. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero si alguien sabe algo, mándenmelo a mi Messenger, mándenmelo a mi WhatsApp, mándenmelo, hábleme por teléfono, no sé, cualquier cosa. Y hablemos un poquito más de ellas para poder tener un contexto así rico y sabroso. Fíjense que estaba viendo mi Face y me encontré por ahí un texto, porque obviamente también tenemos la sección de la literatura que es nuestro fuerte. Ay, perdón. Mucho perdón. Me encontré un texto y dice así: mi sueño es un sueño sin alternativas y quiero morir al pie de la letra del lugar común que asegura que morir es soñar. Es un texto de Alejandra Pizarnik, 29 de abril de 1936 al 25 de septiembre del 72. Pues bueno, con esto estamos recordando un poquito a Alejandra Pizarnik. Vamos a estar dándole texto a algunos poemas, algunos escritos. Vamos a tener invitados, ya están algunos confirmados. Vamos a arrancar la semana que viene ya con algunas buenas jornadas de entrevistas. Y quiero recordarles que aquí en Arcadia Fusión Cultural también hay una agenda de eventos para los cuales puedan venir y sigan las páginas. Tuvimos la semana pasada la presentación de, bueno, tuvimos hoy nomás, como que si yo tuviera, ¿verdad? se tuvo la presentación la semana pasada del libro de Seferino, un buen amigo que traduce de español a náhuatl. El libro se llamó precisamente, ahorita de momento no tengo el nombre del libro, pero sí lo voy a estar recomendando. Y también tuvimos lo que viene siendo un recital de piano con Fernanda y Rillo Cobalto. Ellos se presentaron el sábado también aquí con un recital, dieron paso a algunas canciones de películas, a una interpretación muy diferente, muy bonito, cantaron muy bonito, escuché el piano, excelente con la gente que vino. Y también para todos se presentó Shuakli y Ensamble Raíz el jueves y viernes. Fue una semana muy activa aquí en Arcadia Fusión Cultural. Entonces quiero decirles que también vayan checando sus agendas, sus eventos. Vamos a tener un ciclo de musicales. No se pierdan próximamente los talleres que maneja Violeta Rivera. Creo que este fin de semana no va a haber, ya que están pues ahora sí que vacaciones. No sabemos si realmente vayan a continuar o no este periodo vacacional. Pero también métanse a la página de Violeta Rivera o Biocolor. Ahí van a estar ¿cómo se dice? Publicando los talleres. Voy a tomar poquita agua para que se me quite el sueñito. Con este calorcito. Con este calorcito que nos está teniendo ya. Ya estamos en abril. Ya es el cuarto mes de abril. No lo puedo creer. El cuarto mes de abril, hoy primero. Oye, de veras, hoy es primero de abril, ¿verdad? Sí. Mes del Día del Niño. Mes del Día del Niño. ¡Ah! ¿Tenemos canciones de niños? Ahí en la programación de consumo local. De pura casualidad. Mi estimado cabina. Pues sí, hay un grupo, Sabur se llama. Ah, pues no están tan niños, pero ya le hacen a la música los chicuelos, ¿verdad? Sí, fíjense que estamos hoy, primero de abril, Día de la Empanada, Semana Santa, todos de puente, y luego el calor, es mes del Día del Niño. No, si iniciamos bien el primero de abril hoy, pero bueno, no todos lo siento para todos los que ya cruzamos esa edad de las 18 para arriba. ¿Por qué tengo sueño? A ver, la gente que me está escuchando, dígame, ¿por qué tengo sueño? No es posible eso. No es nada bueno. Nada bueno. Les voy a etiquetar ahora sí, ¿cómo se dice? ¿Dónde pueden escuchar lo que viene siendo Central Racuna? No, perdón. RacunaRadio.com. Así lo pueden sintonizar. Ya tiene una barra de programación. Los martes está esta chica que se llama Mariam. Mariam, con su programa Radiovisual. Los jueves está La Hora de Greñas de 6 a 7. Y de 7 a 8 se encuentra Roger Vega con su programa El Conejo y su Amigo en la Luna. Es correcto. Y para mañana tenemos el programa de 7 a 8 de Pedro Francisco. Es conductor de su programa de Letras del Gueto y su programa se llama 6 de Oros. Muy interesante, filosofía con las cartas, filosofía con lo que te sale. Tiene buenos entrevistados también. Yo se los recomiendo. Y pues ojalá que próximamente también estén escuchando su programa y que la barra de promoción crezca. Bueno, pues ahorita en el minuto 14, nomás en cuanto me den señal, nos vamos a ir con la primera rola de la sección de consume local, que se llama Feedback de Entremés. Y Estamos de regreso aquí ya en su ya conocida La Hora del Griñas, que transmitimos todos los jueves de 6 a 7 desde racunaradio.com, aquí en este magnífico centro cultural que es Arcadia Fusión Cultural, que está ubicado aquí en Hospital número 516 a espaldas del santuario. Si me están oyendo y me pueden traer una empanada de piña, se los agradezco. Odio las de leche, no me gustan. Traje unas empanadas por aquí, pero ahora te lo tuve que enseñar porque me salió desechar, porque me salió de leche, y pues en fin, ¿verdad? Ya me entenderán. Y otra cosa, entre otras noticias literarias, fíjense que quiero mandarle un saludo a Blanca Rocío, a Belén, y a Dante Alejandro, que ellos están ahorita organizando lo que viene siendo ya el, ahora sí que como dicen, el octavo encuentro de poetas Francisco González León allá en Lagos de Moreno. Dice aquí en la noticia, dice, los días 23 y 24 de abril se llevará a cabo el octavo encuentro de poetas Francisco González León y se otorga el premio Francisco González León 2021 a la investigadora Sara Velasco, quien es académica e investigadora que ha entregado su vida a la exploración, rescate y difusión de la literatura, especialmente autores y poetas jaliscienses de diferentes periodos históricos. Es la primera ocasión que un investigador recibe esta distinción. La verdad es que me encanta la labor que hace Lagos de Moreno con sus gestores culturales y organizadores del encuentro de poetas de Francisco González León. Tuve la oportunidad de ir hace 2 años, una experiencia muy agradable, me recibieron muy bien, con los brazos abiertos, me divertí, leí, más poetas leyeron. Hubo un tendedero de poesía, hubo poesía en el kiosco, hubo talleres, la comida muy rica y la convivencia también. La verdad es que es una experiencia magnífica. Todos aquellos que han asistido al encuentro de Lagos de Moreno, que está creciendo y que está tomando mucha fuerza este encuentro, que ya es el octavo. El año pasado, ahora sí que estuvo algo complicado, pero por suerte y fortuna se llevó a cabo. Y este año que están retomando otra vez las actividades, la verdad es que se merecen un fuerte aplauso. Vayan, asistan, disfruten las personas que están aquí y que tienen la oportunidad de viajar a Lagos, vayan a la Casa Cultural de Lagos de Moreno, ahí se realiza el encuentro de poetas. Y también creo que por ahí tienen una feria de libro previa antes de los eventos de poesía. Entonces, entren en la cartelera, entren en Secretaría de Turismo e investiguen qué hay en Lagos de Moreno y asistan. Asistan también porque la verdad es que está chido el lugar, está muy padre el ambiente. El ambiente de la gente que está en la zona con la que te rodeas. Todo está genial, disfrútenlo, vayan, tómense una cheve, escuchen a su poeta favorito. Ya hay algunos invitados, entonces la verdad es que vale la pena. Yo tuve una experiencia muy agradable de aquel lado y la verdad es que todo bien chido liro, así como lo ven. Bueno, pues yo creo que a lo mejor me voy a dar la tarea. Hoy no tengo invitado, fíjense que ahorita un poquito de la mayoría todos están todavía guardando la cuarentena, todos están todavía guardando, los acaban de vacunar. Banda, acaban de vacunar a mucha gente en estos días pasados. Y pues hoy, con todo el respeto, si se van a cuidar, cuídense bien, guarden su sana distancia para aquellos que constantemente tienen que salir. Lávense sus manos, peínense, báñense, cámbiense y a mimir. Pero la verdad es que pues, está chido que se cuiden, ya los están vacunando. A mucha gente sí cree, otra gente no cree. A final de cuentas, la enfermedad existe, a uno les afecta más, a uno les afecta menos, otros la libraron, otros ya no están con nosotros, y pues ahora sí que, pues a darle para adelante, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahorita en lo que nos preparamos, déjenme buscar por aquí algunos textos, vamos a darle una lectura a algunos textos de aquí de algunas personas, amigos, poetas precisamente, que también están pues ahora sí que les voy a dar sus créditos, para que luego no me digan que no, ¿verdad? Me encontré un texto, dice Sergio Soregui, y dice así: primero escribí poesía y mejor fui actor. Después escribí teatro y mejor fui bolero. De trapo no era de letra. Nunca nadie me hizo bolero, ni tango, ni guaracha. Ahora no escribo y mejor escupo palabras bañadas de rojo por las comisuras internas de mis mejillas tan flageladas, y me invento escenas y escenarios y taquillas reventadas total. La vida es una mentira, lo dice un bolero de la plaza que cobra 20 pesos por la bola. Bueno, esto es de Sergio Soregui, lo acaban de compartir. Estoy dando un poco de texto, un poco de lectura, para que así seamos muy amena nuestra tarde, ¿verdad? Bueno, ya son las 6:24 y yo creo que nos vamos a ir a otra rola, porque quiero comentarles que tenemos nuestra sección de consume local para todos nuestros amigos que les gusta escuchar música. ¡Apoyen a sus bandas locales! Ya está en programación en racunaradio.com. Escúchenlos todos los días para que conozcan a sus bandas locales. Tuvimos que ver una sección de consume local que ya próximamente esté. Ah, miren, me llegaron mensajes. Saludos. Ah, saludos a todos mis amigos que están ahí en en Colombia. A esta de La Paz Padilla. Un saludo a Juan Carlos, creo que se llama Juan Carlos, que también está en República Dominicana. Un saludo a mi amiga Karen Jocelyn, que está en Veracruz. A mi amigo Lalo, que se encuentra en California, allá en Los Ángeles. A Marco también, a Edgar, que anda por aquí en Guadalajara. Y también por ahí, ¿quién más? Deja ver qué más tenemos ahí de saluditos. Pero ahorita por el momento nos vamos con la canción que se llama... Bueno, la banda se llama Los Delicados y su canción se llama El Guayabo. En esta su nueva sección de Consume Local. Soy esclavo, la sonrisa del guayabo, con su demoníaca risa fue testigo. Te guardé la Mona Lisa, amigos gusanos, coman del que fue mi fruto amado, amigos gusanos. Que el amor ha sido vano. Presente es el pago a mi pasado, date por servida, de cumpleaños te quité la vida, derramaste esporas por doquier, ya no eres mi mujer, fuiste tentación en el pasado, presidente. Del que fue mi fruto amado, sabías ocultar, hipocresía en tu mirada. No parabas de llorar, viva te fui a sepultar, hipocresía en tu mirada. La sensación de mi soledad es tan enorme que cuando mi relación con un ser se acerca a la amistad, huyó despavorida, pues me parece estar quebrantando algún designio supremo. ¿O será que realmente deseo estar sola? Entonces, ¿por qué gimo? ¿Creo en el destino? ¿Creo en el amor? ¿Creo en mi espíritu? Alejandra Pizarnik. Si estoy en algo equivocado, háganmelo saber, mándenme su mensaje al teléfono, el teléfono para que me manden mensajes al WhatsApp es el 38 14 80 80. Mándenme un WhatsApp y por ahí vamos a estar recibiendo los mensajes y los saludos. Hoy no voy a transmitir por Face, hoy ando chamagoso, traigo mi camisa sucia y quiero recomendarles el programa de Roger Vega que se llama El Conejo y su Amigo en la Luna. Sí, ¿verdad? Es correcto. Y hoy que tiene un invitado que se llama Román Hernández. Escúchelo, muy recomendable. La verdad es que uno de los programas que me agrada mucho también, después del mío, es el de Roger, que pues por ahí ya va a andar llegando cerca de las 7 y nosotros nos vamos a andar despidiendo pronto. Pero bueno, entonces, ¿alguien ya sabe por qué razón sucedió los...? Es más, vamos a googlear lo de las empanadas, ya para no quedarme con ganas. Quiero saber qué onda con eso. Miren, tenemos noticias de Instagram. A ver, ahora no, listo, ahora sí. Ok, vamos a Google y dice... Google, si me estás oyendo y tu algoritmo funciona, ya te la sabes. Tradiciones de empanadas. Empanadas en Guadalajara. Are Lulú. Sí, fíjense, y no nomás aquí, también en México, en la mayoría del país, está esta bonita tradición de las empanadas. Dice aquí: uno de los distintivos de la Semana Santa es la tradicional venta de empanadas en andadores y plazas zapatillas. Y es el Jueves Santo el día más emblemático para ir por alguna dulce o salada. Micaela Medina es una señora, sí, yo no hice la investigación, créditos a Gobierno de Guadalajara. ¡Ah! Micaela Medina es una vendedora de empanadas que ha seguido la tradición desde hace 40 años, ubicada a un costado de la catedral por la calle Hidalgo. Aseguran que esa costumbre se ha regado tanto en Guadalajara que va más allá de la devoción. Sí, fíjense que de hecho, todos los años, todos los jueves, somos aquí en mi casa, su casa, así de que, ¡ay, las empanadas! ¡Ay, vamos a ir a las empanadas! Creo que la gente actualmente ya va más al centro por las empanadas que visitar a los siete templos. Se supone que la visita de los siete templos es el Via Crucis, algo así. Sé que son 13 caídas las que dio Jesús con su cruz. Pero ¿por qué? No sé si la visita de los siete templos es por los siete pecados. O sea, yo nunca entendí ese concepto. No tengo ni la menor idea de cómo sucedió eso. Pero aquí en Guadalajara, desde hace un chingo de años, se venden empanadas. Se venden empanadas. Saluditos, saluditos a todos. Se venden empanadas, hay de leche, hay de piña, de azúcar. Ahora hay empanadas que venden de atún, no es la misma harina, Pero no sé si llamarles empanadas o pastes, porque a lo mejor el paste es diferente a la empanada de atún, y, o sea, porque creo que están hechos con la misma harina, desconozco la verdad. Si alguien tiene la misma duda que yo, háganmelo saber, en serio, háganmelo saber. Estoy así como que dudando de mis dotes de saber, ¿verdad? ¿Y qué más dice aquí? Dice, el Jueves Santo marca el inicio del Triduo Pascual, la celebración más importante del asño. O sea, ¿es en serio, gobierno de Guadalajara? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Asño? ¿En vez de año? ¿Asño? Es como yo cuando digo claquepaque. Pero no lo escribo, solo lo digo. Pero tú lo escribiste. Chales. Dice, para quienes profesan el catolicismo, y es durante ese día que los fieles suelen hacer recorrido por los 7 templos, lo que representa que esta jornada sea la de mayor demanda en el consumo de empanadas. Algunos comerciantes se preparan hasta 15 días previos para conseguir la harina, leche y demás ingredientes que necesitan. Los sabores más solicitados son los de leche, camote, nuez, cajeta y fresa, sin albur, porque luego se prestan para los albures, ¿eh? Por favor. Se invierten más de unas 4 horas de proceso en lo que la elaboración del horario de 350 empanadas en cada horneada, dijo don Juan Pablo, que también es vecino de la colonia Morelos, y ve, o sea, ya sabemos que el señor Juan Pablo es vecino de la colonia Morelos. Pues, ¿y por qué no dicen en qué colonia viven? ¿Nunca te has preguntado eso en las noticias, mi estimado cabina? El por qué la gente dice, es que era vecino de la colonia. ¿No era vecino o vivía ahí? ¿Alguien me puede explicar eso? La verdad es que son demasiadas dudas, o sea, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué tenemos que generar tantas dudas? Dice, aquí la noticia del gobierno de Guadalajara dice, este año se dispusieron 261 espacios para venta en el centro histórico, afuera de templos como La Merced, Aranzazú, San Francisco, San José, San Felipe y la Catedral. Son fallas en el micrófono. ¿Qué está pasando con el micrófono? Se está cortando el internet, ¿verdad? Algo así está pasando. Ay, perdonen. Bueno, no se crean, ¿verdad? Pero sí he estado... tiene información, pero no dice exactamente cómo nace. Aquí el jueves de las empanadas. Pero lo que sí es que todos los jueves de cada año... Sí, todos los jueves de Semana Santa de año con año, antes se atiborraba el centro y la gente compraba empanadas. O sea, ese día vendes empanadas lo que no vendices en todo el año. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero si alguien conoce la tradición, ¿no? Mándemela, hágamelo saber y pues estamos en contacto y en contexto. Yo creo que ahorita por el momento son las 6:38. No, todavía tenemos otro ratito para poner ahí, David, ¿a ti te gustan las empanadas? Sí. A David le gustan las empanadas, ¿cuáles te gustan más? Las de crema. ¿Las de crema? ¿De qué? ¿De leche? Las de leche, dije, las de crema, no mames, ¿a poco existe en dónde para ir a comprar una? Crema pastelera. Yo no sé de qué están hechas por ejemplo, la leche, no sé cómo la hacen. Yo tenía un tío, en paz descanse, murió hace 2 años, que él vendía empanadas afuera del templo de San José, creo. O no me acuerdo cómo se llama ese templo, está aquí sobre Alcalde y está enfrente otro templo chiquito, que también tiene hace pastorelas y presente. No me acuerdo cómo se llama ese templo chiquito que está enfrente de ese templo grandote, afuera de la Casa de los Perros. Son 2 iglesias totalmente diferentes. Pero mi tío vendía cada año empanadas. Y había gente, porque a mí me tocó cuando estaba un poco más chiquillo, que llegaban personas desde otras partes de otros municipios y, hola, don Cipriano, ¿cómo está? Vengo por las empanadas, me apartó las que le encargué. O sea, gente desde fuera venía por las empanadas de mi tío. Igual, como todos tienen sus clientes, todos tienen su sabor y su sazón. Entonces... pues ahí está el dato, vengan al centro, compren una empanada, tráiganme una empanada a mí, me la merezco, me la he ganado a pulso, por favor, por favor. Así que banda, por favor, cómprenme una empanada. Bueno, yo por el momento, les voy a dejar con la siguiente canción, que es aquí en la sección de consumo local. La banda se llama Monroy. Hoy también, pues en mi programa parcialmente estamos estrenando las canciones, aunque en plataforma ya están en circulación. Tú entras a racunaradio.com y se están escuchando las canciones de las bandas locales. Viene enseguida el programa de Roger. Estamos en Arcadia Fusión Cultural, Hospital número 516. Vengan, visítenos, conozcan el espacio. Y pues de momento nos vamos con la canción que se llama La Silla Amarilla, de la banda de consumo local que se llama Monroy. Estamos de regreso aquí en la hora del Greñas. Hoy ha sido una tarde un poco rápida. He sentido que ha pasado muy rápido. Son exactamente las 6:45. Hoy no tengo invitado. Respeto mucho a las personas que están guardando aún su cuarentena. No tienen programa preparado para este previsto, pero sí les puedo comentar que hoy decidí darle lectura a unos textos de poesía de Alejandra Pizarnik. Estoy empezando a leerla. Si alguien tiene algún mensaje, si alguien tiene algún comentario, me gustaría que me hicieran llegar, porque vamos a dar también un poco de texto a algunos poetas de aquí del estado. Quiero recordarles que viene un ciclo de cantautores ahí con Jorge Manzano los próximos finales de abril y mayo. Viene también, tengo entendido que por ahí el aniversario de Arcadia Función Cultural con exposición de escultura. Tenemos el programa de Roger, que también está preparando ya lo que viene siendo Fóbica Fest para en octubre. Agárrense porque se va a poner bueno. Vamos a abrir los jueves literarios, no sé si jueves o martes literarios, con varios autores de aquí del estado también, con un proyecto muy bonito que nos están acompañando. Bueno, yo digo que es muy bonito, a la gente le está gustando, ¿verdad? Y pues bueno, por aquí les dejo este texto y dice así: escribir es mi mayor ingenuidad, es querer contener lo que desborda. Pero si lo mío es el sueño, es el silencio, dominio acechado. Entonces, escribir para defenderlo, para merecer mi espacio silencioso. Alejandra Pizarnik. Les repito, estoy leyendo unos textos de un grupo, espero y estar bien, estoy dando una leída, estoy entrando en contexto de Alejandra Pizarnik. Y por ahí parece que sí hay varios textos de ella que han subido, o notas de los diarios, cositas así. Voy a darle leída a otro texto que dice así: oh, brújulas vencidas, venida mi alma, es la primavera, los cantos de los pájaros, el aroma del polen, las amapolas sonrientes, es la primera que atenta contra mi invernal y dolorosa celda. La estufa se muere de hastío, serenidad, serenidad. El yo huye de mí hacia las plazas, a atraer marineros, a comprar flores de maíz quemado y caminar cantando. ¿Qué? Entraña. Pizarnik. Muy interesante el texto, muy, muy, muy interesante. Bueno, mis estimados amigos, hoy, 1 de abril, en la hora del Greñas, hoy fue día de hablar un poquito de las empanadas, hoy fue un poquito de leer algunos textos, mandarle un saludo a toda la gente que nos están escuchando. Ya mero nos vamos, nos quedan escasos minutos, pero vamos a darle seguimiento a lo que viene siendo que el próximo jueves de 6 a 7 no se pierdan la hora del Greñas, ya tenemos invitado, pues sorpresa. Quiero decirles que en 15 días posiblemente nos acompañe uno de los integrantes de la Tropa Cósmica. Vamos a estar hablando de música de Silvio Rodríguez, el porqué de sus canciones, el invitado, cuántas veces ha estado la Tropa Cósmica aquí en México y también los Silviófilos de México, también otro grupo y un sector muy grande. Hace 2 años vinieron, hace un año vinieron la Tropa Cósmica aquí a Guadalajara, hicieron un tour. Se fueron a México y de México creo que se fueron a Cuba a un evento de Silvio Rodríguez. Por ahí creo que esa es la información que tengo. Tuve la oportunidad de convivir con ellos. Venía muchísima gente. Venían de Francia, venían de Estados Unidos, venían de aquí de México. Había algunos nacionales. Por ejemplo, venían de Coahuila, venían de Veracruz. Me tocó conocer a una japonesita que por ahí me dio un regalito en una comidita ahí cerca de Chapala también. Y la verdad es que pues la japonesita cantaba las canciones de Silvio Rodríguez así todas así bien pues bien entusiasta. Oye, ¿se pueden poner canciones desde el celular aquí que se escuche así como un intro? ¿O nos clausuran? No, pero no está conectado nada de eso. No, o sea, de la bocina de aquí a aquí. ¿Se puede? Fíjense que, ¿dónde está? Es más, vamos a hacer un experimento. Ya ven que yo me encanta hacer experimentos a mí, ¿verdad? Pues bueno. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Shalalalala. Vamos a buscar algo de Silvio Rodríguez. ¿Dónde está? Aquí está. Espero. Silvio Rodríguez, aquí está. Shalalalala, shalalalalala. Ay, no tengo conexión. ¿Por qué no tengo conexión? ¿No tengo internet? Ah, ya tengo internet. ¿Dónde está? Silvio. Vamos a poner la canción que se llama... Bueno, la verdad es que no voy a poner nada de Silvio. Y perdón, banda, perdón. Bueno, banda, no voy a poner algo de Silvio. Nos quedan escasos 5 minutos para darle pie y paso al programa de Roger Vega, director de Fodumica, con su amigo Román Hernández, y su programa que se llama El Conejo y su amigo La Luna. Yo creo que nos vamos con la canción Weary Taste de la banda que se llama Sadur, ¿es correcto? Y al volver de la canción nos estamos despidiendo, así que nos vamos con la rolita en tu sección Consume Local.